Virginia nos explicó además cómo en el caso de su papá accionó este aparato de inteligencia del ejército para conservar o recuperar apoyo de un sector de la población. Es decir, que toda esta acción psicológica estaba dirigida no solo a su propia fuerza, sino a la población, pero también a los militantes montoneros, ¿no? La acción psicológica de este tipo de notas, que yo muestro la revista Gente por el grado de popularidad y de ventas que tenía la revista Gente en la clase media argentina, y porque la revista Gente alimentaba a los otros medios, ¿no? Se leía en todas las radios, se mostraba en los programas de radio, leían lo que salía esa semana en Gente, y esto está con el título en la tapa, otro golpe al terrorismo, ¿no? Así lo marcaban. Entonces Virginia nos explica claramente, no era solamente para la propia fuerza, estaba dirigido a la población, a los militantes montoneros para desmoralizar. Esta es la hipótesis y en la que tiene razón Virginia de lo que dijo. Está la Comisión Interamericana, además. Claro, qué mejor que mostrar a la Comisión Interamericana una nota donde a nuestros padres los muestren como asesinos, como terroristas, y en cambio ellos, dijo Virginia, que son los salvajes, los torturadores, van a quedar como buenos, van a quedar como... Por eso fabrican la idea del enfrentamiento. Mi papá no estaba haciendo operación militar en ese momento, claramente, dijo Virginia.